Señoras y señores, habemos de Córdoba para Santa Rosa, espectáculo hoy. Mucha cumbia. Mucha cumbia, señoras y señores, de esas que nos gusta. Para bailar. Contrario a lo que estamos acostumbrados a escuchar, o por lo menos a relacionar de Córdoba, que siempre es el cuarteto. Exactamente. ¿No? Sí. Se viene Sabor Canela, señoras y señores, este viernes 25 de noviembre a las 12 de la noche en el Jockey Rock. Y va y vienen a presentar, ¿no?, el nuevo disco After en Hong Kong. Y lo tenemos a Franco Bridaroli, guitarrista de la banda Sabor Canela. Ahora, Franco, bienvenido. Paula y Camila te saludan. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien, muy bien. Acá andamos. ¡Qué lindo! ¿Cómo fue a crear Sabor Canela en medio de una de la ciudad, de la capital del cuarteto? Y la verdad que fue una experiencia súper linda, porque estábamos en... El cuarteto tiene su propia escena, por así decirlo, ahí en Córdoba, y la música independiente es donde confluyen todos los géneros musicales. Es un ambiente súper hermoso para los músicos que nos formamos ahí, porque hay mucha exposición a un montón de cosas, y yo creo que en ese contexto fue que nos juntamos un par a componer canciones, improvisar, y bueno, de ahí surgió este proyecto. Franco, y también un poco, hablamos de cumbia, pero también... se permiten, ¿no?, como combinar otros géneros, otros sonidos, que también obviamente los hace característicos. Sí, sí, totalmente. O sea, la premisa de la banda es de que nuestros cimientos son hacer cumbia, que sea bailable y que sea que se permita percibir como ese estilo, pero sobre todo lo que hacemos con las canciones, desde su origen hasta como la manera de encarar los arreglos y la producción, nos permitimos jugar y experimentar un montón, usando un montón de otras referencias de músicas que nos encantan, que no necesariamente tienen que ver con la historia de la cumbia, sino más con el rock, el pop, el reggae, el folclore. Por eso todos esos tintes creo que en nuestras canciones de alguna forma también se traducen. Totalmente. Franco, ¿primera vez en Santa Rosa? Primera vez en Santa Rosa, sí, sí. ¡Qué grande, qué grande! Y bueno, me imagino que no solamente van a presentar este nuevo disco, sino también van a hacer un repaso por los otros. Totalmente, sí, sí. Lo que estamos haciendo en nuestro show nuevo es a todo nuestro repertorio, nuestro show ya armado, que sabemos que está pensado de principio a fin para que sea una fiesta, le incorporamos las canciones nuevas en los momentos que creemos más idóneos, así que es como un show extra large que tenemos preparado para, bueno, darlo todo y dar una experiencia súper bella al público que ya nos sigue y a la gente que quería conocernos. Yo creo que también se pueden sorprender mucho. Y hablando, Franco, de conocerlos, bueno, yo en lo particular los conocí cuando hicieron ese streaming en la pandemia, ¿no? Que también, ¿no?, eso los ayudó un poco, ¿no?, a darse a conocer y a como cambiar un poco su manera de trabajar en esa situación de pandemia. Sin duda, o sea, fue la única forma que encontramos para adaptarnos y poder mantenernos vigentes en ese momento, pero obvio, como toda cosita que cuesta un poco, también trae su retribución, así que nos permitió llegar a otro público. La pandemia en general sirvió de esa manera, como una forma de llegar a otra gente, gracias a cuestiones más digitales y de algoritmo, donde terminamos apareciendo en un montón de público nuevo. Pero para el proyecto también fue la contra, de que nos vimos de repente de estar empezando a poder viajar por el país a estar encerrados y que se frene todo eso y volver como a arrancar un poquito de varios pasos atrás ahora que estamos en ese plan de volver a girar y presentar disco nuevo. Así que súper felices que se esté dando eso de a poquito. Y contentos de que, bueno, en estos 10 años que... 10 años va a cumplir la banda el año que viene, ¿no? O este año. El año que viene, sí, sí. Estamos ahí en la víspera de nuestros 10 años de banda. Y bueno, terminó la pandemia y empezar a recorrer ciudades nuevas y lindo que hayan caído acá. Por supuesto, teníamos unas ganas de venir hace un montón. Incluso nos estuvimos como rodeando, porque este año creo que nos dimos el lujo de poder venir a La Pampa ya dos veces. Estuvimos en Pico y estuvimos en Victorica. Y nos faltaba Santa Rosa, era como una cuestión ahí de que hay que... Lo pendiente. Llegar. Así que bueno, lo pendiente, totalmente. Así que bueno, por suerte ahora se dio, estamos hoy. Y mañana en Neuquén, que es otra de las provincias, ciudad que queríamos llegar. Y bueno, por suerte pudimos encontrar este momento para poder hacerlo. Estamos súper contentos y con unas ganas de darlo todo. Bueno, te digo que, ¿cómo es el momento? ¿Cómo ven ustedes el momento que se está viviendo con la cumbia? Porque hay también otros grupos como La Delio, que están también como levantando perfil ahí. Y la gente los elige cada día más. Sí, creo de que está buenísimo lo que se está dando, porque aparte se está generando como un nicho específico para la cumbia y dentro de un aspecto mucho más... porque venimos de un bagaje musical histórico con los 2000, en donde la cumbia villera llegó a la cumbia, y después de ahí, sobre todo con la cumbia canchera, donde hubo un montón de otras instancias históricas, en donde como que un poco el estilo que quedó como desprestigiado, por así decirlo, y no necesariamente porque la música no sea buena, sino por una cuestión como cultural de eso, ¿no? Entonces ahora como que se está generando un espacio de mucho respeto y revalorización de eso mismo, y por eso creo de que las nuevas músicas pueden incluso hasta citar cosas de esas épocas y funcionan en otros niveles, porque el tiempo terminó hablando de que la nostalgia juega también. Entonces como muy interesante eso, como de repente un montón de las músicas que antes no se valoraban tanto ahora están muy bien en el imaginario popular, como así también se está generando como ese nicho en donde hay bandas de cumbia de mucha calidad haciendo una propuesta original e interesante. Así que es un buen momento. Sí, y está bueno, ¿no?, poder romper un poco con esas estructuras y también a la vez tomar, ¿no?, distintas cosas de cada género. Contanos, Franco, ¿por cuántas personas está compuesta esta banda? Integrantes en escena somos 10. Somos 10 músicos y músicas. Somos 7 varones, 3 chicas, y el equipo completo con el que estamos moviéndonos por ahora somos 14 en total. Wow. Con sonidista, stage, manager, toda nuestra gente, digamos. Son un bandón realmente. Qué lindo, somos, ¿no? También. Un montón, sí. Pero eso es lo lindo también, de poder tocar en banda, la verdad que está buenísimo. Sí, creo que se torna algo más familiar y está bueno por ese lado, porque uno encuentra un espacio de confort también desde el humano, y es muy importante eso, sobre todo en grupos tan numerosos, donde eso es casi que necesario, pero me parece que es algo muy, muy, muy, muy valioso, y que nosotros por suerte estamos en nuestro mejor momento, o sea, humanamente ahora estamos con un equipo que nos sentimos muy a gusto y bueno, estamos en familia. Franco, ¿cómo sigue esta gira? ¿Van girando durante todos los fines de semana? ¿Cómo manejan esta gira? ¿Ahora terminan ahora fin de año? ¿Retoman o sigue la gira por todo el verano? Estamos haciendo como gira, pero no constante, digamos, viajando de lunes a viernes, sino como volviendo a Córdoba y de ahí saliendo de nuevo los fines de semana. Así nos permite mantener otros trabajos paralelamente. Porque las fechas son los fines, y vamos a estar, tenemos ahora, mañana volvamos para Neuquén, el siguiente fin de semana vamos a estar en lugares del interior de Córdoba, vamos a estar tocando bastante en las próximas semanas en el interior de Córdoba, y estamos planificando para enero una gira por el sur, a donde vamos a ir más hacia Santa Cruz, Chubut. Así que está eso, ahí por confirmarse. Por eso es la expectativa, entonces, ahí del verano. Vamos a seguir girando un montón. Qué grande, qué grande. Franco, bueno, invita a todo el mundo. ¿Por qué hay que estar a las 12 de la noche ahí en el Jockey? Bueno, les esperamos porque les traemos una propuesta diferente, algo nuevo, algo que puede realmente darles un show muy bello, una experiencia muy linda para ir a bailar, como para ir a escuchar música hecha con mucho amor. Así que nos podemos encontrar ahí, bailarlo todo, porque con Sabor Canela estamos en un buen momento para darlo todo. Franco, ¿las entradas dónde las podemos conseguir? Si no me equivoco están por Alpogo, pero también hay puntos de venta físicos, eso creo de que si buscan en nuestro Instagram está toda la información, en Sabor Canela, en Instagram lo buscan, lo van a encontrar y ahí está toda la data bien precisa. Perfecto, así que bueno, mucha pero mucha suerte para esta noche. Muchas gracias y nos vemos ahí. Un abrazo grande. Abrazo.